Y vamos a seguir en tema respecto a realidades de los trabajadores, pero en sus repercusiones políticas, en reacciones desde el ámbito político de la izquierda, en este caso, porque leíamos el sábado, si no me equivoco, Ángeles, fue la declaración de la Departamental de Colonia de Unidad Popular Frente de Trabajadores sobre el cierre de Yazaki, que tiene planta en ese departamento precisamente. Y para hablar de esta valoración política que se hizo desde esa departamental, tenemos en línea a Daniel Rey, de Unidad Popular Frente de Trabajadores del departamento de Colonia. Daniel, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Un saludo para todos ahí, para toda la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros en la mañana de este lunes. Y bueno, queríamos analizar con ustedes, además aprovechando que estás en el lugar ahí, cómo ha caído esta noticia de la liquidación de una fuente de trabajo tan importante para tanta gente. En cualquier departamento sería un golpe grande. ¿Qué se dice, qué se maneja a nivel de la gente, de los medios en Colonia? ¿Cómo se ha tomado la noticia? Bueno, te imaginarás que ha sido un mazazo, ¿no? Claro. Ha sido un mazazo importante para sobre todo para los trabajadores, ¿no? Sí. Pero para Colonia también, porque es una fuente de trabajo que había en el departamento que ofrecía tanto para los colonienses mismos, de Colonia del Sacramento, pero también la gente de Tararira, Rosario, Juan Lacase, que se trasladaban a esa empresa a trabajar. Nosotros en la declaración hacíamos un recordatorio por lo que había sucedido por allá por el 2001 cuando cerró Sudantex, que era la empresa, la textil que tenía Colonia. Y allí recordábamos que en ese momento las condiciones eran diferentes, ¿no? En ese momento Sudantex no tenía bien visto la palabra gremio Sudantex. Entonces, en aquel momento, los sindicatos decían, bueno, vieron, porque no se sindicalizaban, porque no luchaban, porque esto, porque... Y había marchas multitudinarias que recorrían las calles de Colonia hasta la planta. Y hoy estamos viendo un contexto totalmente al revés. Estamos viendo cómo la gente está atacando a los sindicatos de trabajadores. Ahora se ha visto como una nueva forma, y han salido de abajo de las baldosas porque no estaban muy tapados, pero el ataque que se está haciendo a los trabajadores es tremendo. Ahí también a nivel local se ve eso. A nivel local se ve eso, es impresionante cómo se te está atacando, se está culpabilizando, cómo penetró en la gente el documento de Yazaki al decir que la empresa cerraba porque tenía muchos paros, por ejemplo, una cosa ilógica, ¿no? Una cosa ilógica. Pero sobre todo, bueno, es importante recordar que Colonia ya atravesó una situación de esta, le llevó mucho tiempo poder solucionarlo, y también hacíamos un poco de referencia a eso, al tiempo que lleva a solucionarlo. Entonces, se está dando la discusión que el problema me lo dejaste vos, me lo tenés que solucionar vos, que el otro no... como que el problema lo tiene que solucionar el gobierno que está, porque está hasta el 1 de marzo. Este es un tema que es de la ciudadanía. Esto lo tienen que solucionar todos. Y cuando hablamos de solucionar, no estamos hablando de darle más privilegios a Yazaki. No, hay que buscar una solución de fondo para esos... En este caso, acá en Colonia, son 800 trabajadores. Hay que dar una solución de fondo, ¿no? La mayoría están ahí en Colonia. Y sí. La mayoría están en Colonia y una gran parte de los trabajadores son mujeres. Claro. Porque también, dentro de la metodología de trabajo de Yazaki, no sé si ustedes saben cómo se manejaba la planta. Yo tengo conocimiento por gente que trabajaba en planta, ¿no? Ajá. Que era todo el armado de sistemas de cableado, por ejemplo, para los vehículos. Entonces, es un trabajo muy manual. Claro. Y había muchas mujeres trabajando porque tenían esa facilidad para el trabajo. Esta empresa realmente tenía algunos modos de trabajo bastante bastante complejos, como por ejemplo les complicaba que la gente fuera al baño, ¿no? Y en un momento les pidió que usaran pañales para trabajar. Mirá vos. Para llegaron que no tuvieran a, que ir a hacer al baño. Ese planteo, parece que fuera un mito eso, ¿no? No, es una locura. Lo sabíamos en supermercados, por ejemplo, que han usado eso. En una época. Bueno, acá era todo así, ¿no? Tenían un modelo de trabajar, bueno, eran japoneses, ¿no? Digamos, el país de origen es Japón. Sí. Tienen una metodología de trabajo bastante, organizada, sí. Donde tenían incluso hasta un momento en el trabajo para recordarles cómo era la técnica, sonaba una alarma y todos tenían que repetir una especie de canto que decía enchufar, escuchar, tirar. Era enchufar, escuchar que haga clic y tirar dos veces para asegurarse de que quedara conectado. O sea, tenían una forma de trabajo bastante, yo te diría que acá está, parecería ajena, casual, ¿no? Ajena a nuestra idiosincrasia, ¿no? Por decirlo totalmente, de alguna manera. Me imagino totalmente. Cómo estará saltando en su lugar en este momento Cristina, una trabajadora que ayer nos llamó, jubilada de la industria de la vestimenta, que está indignada con todo esto, y decía, esto nosotros somos trabajadores uruguayos, y hablaba de las luchas que hubo en Uruguay para conseguir determinados beneficios, ¿no? Claro, derechos, claro. Que se garantizaran derechos, pero como claro. Que estas empresas vienen a imponer otra forma de trabajo, esto es claro. Claro, entonces hay varias versiones, ¿no? Y yo escucho actores políticos locales, los he escuchado en declaraciones que han hecho a la prensa, donde hablan de, bueno, hablaban hasta ayer, porque creo que ayer confirmaron realmente que la empresa se retiraba del todo y que no había vuelta atrás. Sí. Pero hasta ayer escuchaba decir de, bueno, que había que buscarle mejores condiciones, pero mejores condiciones para la empresa. Sí. O sea, ampliar la claro. sombra roja con la cual la hicieron ingresar en el 2007. Yo recuerdo en el 2007 haber estado trabajando, en ese momento yo trabajaba en Utu Colonia, y hasta se le ofrecieron los salones de UTU para hacer las capacitaciones para los primeros trabajadores. O sea, se había armado, el Estado había entregado todo para que esa empresa se pudiera implantar en Colonia. Se le dieron todos los beneficios, trabaja en régimen de zona franca, galpones de los que eran de la Administración Nacional de Puertos fueron los que se le otorgaron para que se implantara la empresa. Se dio todo. Incluso creo que hasta hace 2 años atrás, por un decreto presidencial, se le otorgaron más beneficios para la adquisición de equipamiento, sin tener que pagar ningún costo, ningún arancel por la importación de los mismos y los materiales. Y resulta que, bueno, obviamente la competitividad que ellos ponen sobre la mesa es la gran debacle que está teniendo la Argentina y el Paraguay en cuanto a derechos laborales, ¿no? Sí. Ahí es donde encuentran el filtro para poner la excusa para salir, y lo que a nosotros nos preocupa es que esto sea una maniobra, digamos, de estos agentes industriales, estas empresas que vienen para acá, para flexibilizar el trabajo de los uruguayos. Vamos a terminar trabajando por un plato de comida en algunos casos. Sí. Bueno, y esto lo llevó, de este tema de los ataques al sindicato, que es muy importante analizarlo y tomarlo como señal también del momento político que hay en nuestro país, a nivel de la opinión pública, en fin, las medidas que se venían tomando en la empresa en estos años, en estos últimos años particularmente, ¿a qué se debían estos paros que ahora son cuestionados? Eran medidas que eran las que creo que la mayoría de los sindicatos toman, ¿no? Claro. En algunos casos eran la discusión era por tema salarial. Ellos siempre tuvieron una negociación, la UNRA siempre tuvo una negociación. Podemos estar de acuerdo o no si negociaban bien o mal, eso, pero la negociación colectiva la tenían. Después teníamos las condiciones de trabajo, lo que yo te comentaba hoy, claro. Por ejemplo, el tema, ellos trabajaban parados, tipo en una serie, en una mesa. Imagínate una mesa larga donde vos estás parado ahí trabajando y te van pasando la fichita y vos la vas armando y se la dejás de al lado. Todos los trabajadores adquieren el conocimiento de todo el proceso. Claro. Y existen trabajadores que son como trabajadores retén, que están parados dando vuelta y cuando alguien se cansa, va a ocupar ese lugar, pero la línea de producción no se detiene. Están como alternando, ¿no? Claro. Ahora recordé que una vez se realizó una movilización porque lo que pasaba en cuestiones de salud dentro de la empresa eran las grandes cantidades de problemas con tendinitis en ese momento. Y recuerdo que después solucionaron, encontraron una solución o lo que pidieron fue un espacio, un momento donde alguien, un profesional, los ayudara a relajar los músculos, por ejemplo, de las manos. Entonces, durante un tiempo paraban y hacían unos ejercicios. Eso creo que fue una de las luchas que habían hecho. Pero después, paros, que hayan parado la planta y detenido la producción y generarle una pérdida a la empresa, eso no ha pasado, no. En absoluto. Incluso ayer estaba diciendo que alguien, porque todo el mundo puede opinar, aunque esté en Tacuarembó y nunca sabe ni dónde está Yasaki, opinó y dijo que en el 2024 le habían hecho 106 días de paro. 106 días de paro. Más de tres meses. Disparate. Sí, es un disparate grande como una casa. Y la gente se ha plegado. Y me asombra, incluso te diría, hasta con el odio que están saliendo en las redes a darle a la gente, ¿no? Sí. Porque nadie se pone en el lugar de ese trabajador que tiene que pagar el alquiler el mes que viene, que tiene que comer, las mujeres que tienen que darle de comer a sus hijos, que empiezan las escuelas y que para llevar un chiquilín a las escuelas lo bajás de 4.000, 5.000 pesos en materiales, ¿no? Cosa que debería el Estado garantizarlo, ¿no? Y lo hacemos los padres. Entonces, es difícil ver, y es la verdad que asombroso y en cierto punto desagradable todo el ataque que está dando. Es impresionante, ¿no? Salen de abajo de la baldosa, o lo estaban muy escondido, o no sé, pero salieron de todos lados. Daniel, ahí el otro día cuando Yasaki anunció que cerraba, la intendencia de Colonia dijo que había iniciado inmediatamente contactos con las autoridades de gobierno buscando alternativas. ¿Hubo algún tipo de respuesta o no sé, mantuvo alguna reunión? Creo que la reunión es hoy. Hoy hay una de la Junta Departamental también, ¿no? Una sesión extraordinaria. Sí, Moreira había convocado a los ediles una sesión extraordinaria para el día de hoy. Ahí está. Las comunicaciones que se dieron a alto nivel entre la intendencia y Yasaki son las mismas conversaciones que se dieron con el gobierno nacional. Claro. Y Yasaki ya determinó que se iba. No hay marcha atrás. Que no hay marcha atrás. Pero entonces, ya sabiendo que no hay marcha atrás, y que la empresa, dentro de las potestades que tiene, que se le han ofrecido a través de esa ley de inversiones, y puede decir, me voy, y se va, y te deja como te deja, sí. Bueno, hay que buscar alternativas con lo que tenemos. Digo yo, tenemos toda una planta armada, tenemos todo el conocimiento de los trabajadores, que es lo más valioso. Sí. Algo tienen que hacer. Está claro. Alguna solución por ese lado se tiene que encontrar, a ver. Los trabajadores conocen cada uno de los procesos para realizar el trabajo. Hay gente que conoce cómo se trabaja el tema de los proveedores. Hay gente que conoce los contactos de las empresas con las que trabajaba. Bueno, vamos a buscar una vuelta por ahí. Podría buscar el Estado mismo a través de los trabajadores y de la intendencia misma una solución que sea desde el punto de vista más nacional y sustentable, ¿no? Claro. Cuando uno piensa en esto, ¿no? 1.200 trabajadores sin trabajo de un día para el otro. Empieza ahí un peregrinar que se vuelve muy difícil, porque no es, no estamos desde hace muchos años en un país donde vos digas, bueno, me echaron de acá, voy y golpeo aquella puerta para tener trabajo. Está muy difícil volver a conseguir trabajo. Y me acuerdo cuando lo de Sudantex, que pasaron años y años y se seguía los trabajadores buscándole la vuelta, los problemas que se hacían cada vez más profundos. Me acuerdo que hicimos un programa nosotros desde Colonia y los trabajadores planteaban como un problema, fíjate si hará años, que una solución que les habían dicho era capacitarlos para trabajar en otras cosas. Sí, y sí. ¿Recuerdas que en Juan Lacase pusieron como tienditas de arreglar celulares, por ejemplo? ¿No? Y los trabajadores decían, nos enseñan a todos a arreglar celulares. Entonces ninguno arregla nada, porque te peleás cuántas posibilidades de arreglar celulares, todos haciendo lo mismo, sí. Como que no es una solución. Creo que era por el INEFOP que se hacía la preparación. Sí, sí. Claro, creo que sí, me parece que era por INEFOP, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. Y bueno, eso el tema no radica que cuando cerró Sudantex, el Estado nunca quiso hacerse cargo realmente y apareció un soloducho. ¿Se acuerdan del soloducho? Sí, claro. No. Apareció un soloducho con la verdad revelada, el Banco República le dio un crédito pero millonario. Y se bajó soloducho con el crédito, con todo, y la gente siguió quedando parada. Ahí fue donde surgieron, bueno, las posibilidades de recapacitar a la gente para otras tareas. Pero no es así, no es así tampoco, porque vos estás en un departamento donde realmente, Colonia, ciudad de Colonia, vivía o vive del turismo. Yasaki aportaba muchísimo trabajo también, pero vive del turismo, de los comercios y no tiene otra industria. No existe otra industria acá. O sea, acá la industria es la industria sin chimenea del turismo. Entonces, mientras el modelo de producción y de desarrollo siga siendo el mismo, no van a encontrarle otra alternativa a la gente. Acá estamos viendo los campos, ¿tá? Si no están vacíos, están con soja. Si no están con soja, están con árboles. Entonces, bueno, vamos a tener que cambiar el modelo de desarrollo del departamento. No me pueden decir que acá, en este departamento, la tierra no sirve. Claro. Cuando es un departamento que históricamente fue vinculado a la ganadería, a la leche, a los quesos. Bueno. Hay que buscar otra forma. No van a arreglar todos los celulares. Si vos te ponés a capacitar 800 personas para arreglar celulares, después ninguno arregla celulares. Porque, y además que, bueno, obviamente, ¿no? Va a haber más oferta de trabajo de eso que de celulares para reparar. Está muy bien. Bueno, ustedes esta declaración que sacaron, que nos parece muy importante, ¿no? Para darle marco a esto que sucedió y vincularlo a por dónde viene, puede venir realmente la solución, que es tener que cambiar la política económica del país, ¿no? Y sí, o sea, nosotros lo que planteamos ahí es que la solución no es por la vía de seguir ofreciéndole más beneficios al gran capital, en principio, porque ya sabemos cómo termina. Sí. Ya te cuento, ya lo vivimos dos veces en Colonia. ¿Ah? Si bien el primero no, todavía creo que no estaba la ley de inversión, en Sudantex no estaba la ley de inversión, pero sabemos que cuando estas empresas se quieren ir, se borran y te dejan tirado a toda la gente. La solución tiene que ir por otro lado y tiene que ir en función de del potencial que tiene el departamento. Y el potencial que tiene el departamento no es armar un cableado. El potencial que tiene el departamento es la producción de alimentos. El potencial que tiene el departamento sí es el turismo. Lo que tiene Colonia, a diferencia de otros departamentos, es que el turismo en Colonia se puede trabajar todo el año, que en otros departamentos se complica un poco más. La solución acá en Colonia pasa por una línea de desarrollo totalmente abrazada, totalmente apegada a lo que es la tierra. Tenemos que volver a eso que genera la sustentabilidad y el trabajo permanente. ya tenemos que olvidarnos de estas mega inversiones golondrinas que aparecen. Vamos a ver cuánto dura Montes de Plata, pero todos saben que las plantas de celulosa tienen una vida útil. Cuando se hizo la de Fragueto se dijo esta planta que tiene 30 años de vida útil. Cuando se hizo Montes de Plata dijeron esta planta tiene 35 años de vida útil. Bueno, ya van 10. O sea que ya tenemos que ver que eso en algún momento, dentro de 20 años, 25 años, no va a estar más. Sí. Hay que preverlo. Bueno, los trabajadores allí en Colonia, acá en Montevideo hoy hay paro general de los trabajadores metalúrgicos, supongo que es a nivel nacional el paro, y hay movilizaciones a esta hora frente al Ministerio de Trabajo. Allí en Colonia, ¿qué movilizaciones ha habido o qué están haciendo los trabajadores? Bueno, los trabajadores en este momento acá en Colonia han hecho posesión de la planta, van a la planta, tienen obviamente un asesoramiento que les dice no toquen nada, no rompan nada, porque después se las complican a ellos, ¿no? Que cuiden lo que está, claro, lo que está ahí adentro. Entonces tienen como una especie de guardia. Sí han movilizado a la gente, a los trabajadores que están agremiados al PICNT. Tengo entendido que hay una campaña del kilo para ir recolectando alimentos previendo que dentro de un tiempo esa gente va a estar necesitando, porque por ahora cobraron su salario y su... Algunos dicen que se les pagó el despido, no tengo la información exacta, otros me dicen que se les pagó parte de... pero bueno, en algún momento esa gente va a estar requiriendo una mano. Entonces ya se inició un proceso de recolección de alimentos. Ayer, si no me equivoco, antes de ayer que se hicieron las llamadas en Colonia, en el local de la CESEU, donde está el sindicato de AFUTU, FENAPES, se estaba haciendo una recolección allí mismo, que en la misma calle donde pasa las llamadas de Colonia. Y bueno, están trabajando, me parece que por esa línea, ¿no? Sostener y resguardar lo que está en la planta, y seguramente muchos hayan marchado hoy hacia Montevideo. Claro, claro. Bueno, Daniel, nosotros te agradecemos mucho por este tiempo. No sé si vos querés agregar algo más sobre el tema. No. Simplemente eso, ¿no? Lo que más nos ha impactado, ¿no? El tema de el trabajador contra el trabajador. Sí, sí. Eso es lo que más hace, más impacta. Sí. Y tenerlo presente, ¿no? Porque estas cosas comienzan de esta manera y nunca sabemos dónde termina. Es una señal fuerte, sí, esta, de eso que estás diciendo. Muy fuerte. Y ahí aparece importante de vuelta destacar esto de la declaración de Unidad Popular frente a trabajadores, que desde la fuerza política, de una fuerza que se define de izquierda, tome postura sobre esto. En realidad, la práctica tradicional de la izquierda sobre cualquier conflicto que involucrara a trabajadores, pero además alertar sobre esa situación, estar junto a los trabajadores, bueno, sea una ocupación, sea una marcha, lo que sea, lo que históricamente ha caracterizado, me acuerdo que lo hablábamos con la hija del Che a fin de año, cuando hablábamos con Aleida Guevara, que decía, ser de izquierda es estar en los conflictos con los trabajadores, con los campesinos. Parece algo obvio, Daniel, pero es muy importante recordar esto y tener fresca esa práctica en este tiempo y que no queden solos los trabajadores, ¿no? No, es que lo que pasa es que ahora estamos justo en un proceso donde se inicia las elecciones departamentales y se le arriman todos los candidatos y todos se les arriman a los trabajadores. Claro. ¿No? Sí. Esperemos a que pase la elección a ver cuántos quedan ahí al lado. Exacto. Porque esto va a ir para largo. Esto va a ir para largo. Va para largo, sí. Bueno, vamos a seguir en contacto. Te agradecemos mucho el tiempo este. Bueno, por favor, saludo para todos. Saludos a todos los compañeros. Daniel Rey, el profesor Daniel Rey, desde Colonia.